Hola a todos, este es el podcast de un programa de ópera en Radio Nacional Clásica de Argentina, podcast correspondiente al programa número 163. La propuesta para este programa es recorrer en dos horas 400 años de ópera. Como se ve, una propuesta ambiciosa que vamos a intentar llevar adelante recurriendo, por supuesto, al capricho y la arbitrariedad, que es nuestra marca registrada. Lo que vamos a hacer a lo largo del programa es seleccionar una ópera cada 50 años y de esta manera dar una especie de pantallazo de cómo fue evolucionando el género en estos 400 años. Vamos a comenzar con la Ariadna de Monteverdi. Ariadna, que no es una ópera que se conserva en su totalidad, solamente se conserva el célebre lamento de la protagonista. ¿Y por qué elegimos esta obra precisamente y no alguna de las otras tres obras de Monteverdi que sí se conservan completas? Bueno, de alguna manera porque nos parecía interesante corrernos un poco de esas óperas de Monteverdi que ya escuchamos varias veces. La Ariadna de Monteverdi fue estrenada en 1608 en Mantua, es decir, antes del viaje de Monteverdi a Venecia, donde terminaría de componer sus obras más ambiciosas, digamos, dentro del género operístico. De todas maneras, nos vamos a quedar con el lamento de Ariadna, y a continuación vamos a pasar a una ópera del sucesor de Monteverdi en Venecia, que fue Francesco Cavalli, que en 1662 estrenó en París su Ercole Amante, una ópera extraordinaria de la que nosotros vamos a escuchar uno o dos fragmentos. 50 años más tarde del Ercole Amante de Cavalli, la ópera podría decirse que tiene a dos grandes representantes en Händel y en Vivaldi. De Händel escucharemos un aria de su Rinaldo, estrenada en 1711, y en el caso de Vivaldi recurriremos a su primera ópera, Ottone in Villa, una ópera extraordinaria. Vamos a escuchar un aria de contralto verdaderamente fabulosa. 50 años más tarde, el hito operístico es sin duda el estreno en Viena del Orfeo de Euridice de Gluck en 1762, una de las óperas con las que Gluck sienta las bases de esa célebre reforma que de alguna manera marca el paso del esplendor de la ópera barroca a lo que será la ópera clásica. Ópera clásica que va a tener un desarrollo más bien breve, si se quiere, porque si avanzamos 50 años más allá del estreno del Orfeo de Gluck, vamos a encontrarnos con Rossini, por ejemplo, que en 1812 estrenaba por lo menos cuatro óperas: L'Inganno Felice en Venecia, Ciro in Babilonia en Ferrara, La Pietra di Paragone en Milán y, nuevamente en Venecia, pero ya cerca de fin de año, La Scala di Zeta. De todas maneras, no vamos a escuchar a Rossini, sino a un extraordinario compositor del que se conoce muy poco, porque murió muy joven, Nicola Manfroce. Vamos a escuchar un pasaje de su Hécuba. Vamos después a avanzar otros 50 años para llegar a una ópera de la que hace poquito tuvimos oportunidad de hablar en forma más bien extensa, cuya representación terminó hace muy poquito en el Teatro Colón. Estoy dando vueltas para no pronunciar su nombre, porque es una ópera de Verdi que, en teoría, porta mala fortuna, y al ser este nuestro primer podcast, no nos gustaría que se produjeran desastres. Pero en cualquier caso, la primera versión de esa célebre ópera de Verdi, a la que llamaremos tentativamente La Potencia del Devenir, se estrenó en 1662 en San Petersburgo. 50 años más tarde, en 1912, Richard Strauss, por ejemplo, estrenaba Ariadna en Naxos, en su primera versión, en Stuttgart. Pero nosotros no vamos a escuchar Ariadna en Naxos, sino que vamos a escuchar un fragmento de la extraordinaria ópera de Schrecker, estrenada en Frankfurt en ese mismo año de 1912, que lleva por título Der Ferne Klang. 50 años después, desde 1912, estamos en 1962. 1962, Tippett estrenó su Rey Príamo en Londres. Manuel de Falla estrenó en la Scala de Milán la Atlántida. Bruno Maderna estrenó Don Perlin Plin. Pero nosotros no vamos a escuchar estos títulos, sino que vamos a ir un año antes, en 1961, cuando Luigi Nono estrenaba su Intoleranza en 1960 en Venecia y Hans Werner Henze estrenaba su Elegía para jóvenes amantes, una ópera extraordinaria de la que vamos a escuchar un monólogo, para luego pasar al año 2011, 50 años después de la Elegía de Henze, tenemos el estreno el año pasado en Londres de la ópera Anna Nicole de Marc Anthony Turnage, ópera basada en la vida de la conejita Anna Nicole Smith. Esta es entonces un poco la propuesta de este programa número 163. Los esperamos todos los domingos, por supuesto, de 21 a 23 en Radio Nacional Clásica de Argentina y ocasionalmente, si todo va bien, en este medio. Muchas gracias.